mañana será igual. ¿Y a dónde van las obras? ¿Y vas a caminar en la orilla? Siempre serás igual de atrevida. No tengo regalo y todo va en el corazón. ¿A dónde van a dar las obras? Cuando sale corriente del río, en los momentos vividos. En cada dirección buscamos soluciones, pero es tu decisión un reproche y cada explicación un desorden. Dejas al azar porque todo va en el corazón. Mañana será igual, sábelo más que nadie. Y espero seas vos la cambiante, siempre al mirar para adelante. Y si te va mal, el consuelo está en mi corazón. Sale la noche cuando